Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro programa 277, antes del aniversario del 24 de mayo. Hoy tenemos noticias, novedades y mucho más. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo vas, Nato? ¿Cómo vas, Luis? Tenemos hoy día una entrevista con Sebastián Benalcázar. Él posee una tienda de bicicletas en lo que se refiere a la ciudad de Ambato. Y nos va a contar cómo se da este deporte en esa ciudad. Luis. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están, Nati, Leo? Qué gusto volverles a ver nuevamente. De este personaje tenemos su trayectoria, tanto como deportista y así como una persona que tiene un almacén de sus bicicletas. ¿Cómo nos encontramos con las redes sociales? ¿Cómo nos conectamos? Sí, nos pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM. Lo pueden también a través de la página de la radio www.radiocc.com. Pueden descargar también la aplicación que se encuentra en Play Store para tablets, celulares. Y también nos pueden escuchar en nuestras retransmisiones todos los sábados a las 16 horas por nuestro canal de YouTube y Facebook. Las redes sociales en este caso son Facebook, Parlando Deportes, en Twitter, @ParlandoDeporte, en Instagram, Parlando Deportes. Las noticias las puedes mandar a parlandodeportes@gmail.com. ¿Qué tal, amigos? Y empezamos el programa con buena música. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, abrí la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo y no bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que contigo desde Londres hasta Nueva York, maldito testigo le grito al aire, si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita, y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo y no bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Algo en una libreta de direcciones, tu nombre escrito y unas canciones, y siento ganas de irte a buscar. En esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Listo, nos encontramos en Parlando Deportes en la grabación de los días miércoles. Nos encontramos con Sebastián Benalcázar. Él nos va a contar un poco de cómo se desarrolla el ciclismo en Ambato. ¿Desde cuándo empezaste tú con la pasión del ciclismo, Sebastián? Hola, Leo, ¿cómo estás? A todos, ¿cómo les va? Pues bueno, si nos vamos un poco al tema de la historia, realmente pues ya soy un veterano en el tema del ciclismo. Empecé exactamente desde los 8 años de edad a hacer bici. Muy pequeño, un día decidí irme a la pista de bicicross que existe aquí en la ciudad de Ambato y pues me gustó el tema del ciclismo. 2 semanas después hubo una competencia y al final competí y me fue bien. Y yo creo que ahí empezó toda la historia del mundo del ciclismo en realidad. Claro, el apoyo de mis papás también fue incondicional. Compramos obviamente ya bicis realmente buenas y comencé el tema de los campeonatos en el mundo del bicicross. En 1996 llegué a ser campeón provincial de Tungurahua, obteniendo la gloria más grande, y de ahí quedé sexto a nivel de la Copa Nacional. Y obviamente de ahí me adentré un poco más al mundo del downhill, que prácticamente es el descenso de montaña por chaquiñanes mucho más conflictivos, donde participé en algunas carreras importantes a nivel nacional y también fuera del país. Y obviamente ya después, al terminar la secundaria, ya me dediqué más al tema de los estudios y obviamente pues prácticamente nos conocimos contigo, Leo, y pues ahí es como que me alejé ya un poco del ámbito del ciclismo y cogí ya la profesión, que obviamente, al igual que ustedes también, de periodismo. Me dediqué muchos años a trabajar en varios medios de comunicación en Quito y fue en el 2013 donde ya decidí realmente regresar a lo mío, pero ya directamente como una empresa relacionada al mundo del ciclismo. Entonces decidí participar en el tema del ciclismo como tal y obviamente, pero ya en el mundo empresarial, ¿no? ¿Qué tal, Sebas? Buenas, un gusto tenerte aquí en el programa. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria, que siempre fue el bicicross. Te escuché que luego entraste a otros campos. Pero cuéntame, en logros a nivel nacional has tenido, internacional tal vez, ¿tuviste algún logro? He hecho carreras internacionales, he participado en Chile, en Colombia, participé en México, obviamente pues por la provincia inicialmente, ¿sí? Y de ahí, pero obviamente preseas realmente directamente, no, realmente el mundo del ciclismo pues es un nivel en el cual la gente necesita estar constantemente y vinculándose mucho, con mucho entrenamiento, mucha dedicación en realidad, ¿no? Entonces, digamos que no tuve mucho el tiempo necesario como para dedicarme de lleno al mundo del ciclismo, y más aún en el ámbito en el que yo me estaba desarrollando. Entonces fue un poco más complicado, ¿sí? Pero realmente pues el ciclismo sin duda ha marcado muchas cosas y actualmente Ecuador está en la gloria más grande. Parlando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter arroba Parlando Deporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Cuál es la diferencia, Sebastián, de en este caso hacer ciclismo en una ciudad como Ambato, hacer ciclismo en una ciudad como Tulcán, que es donde han nacido las figuras de nuestro Ecuador en lo que se refiere a ciclismo? Bueno, a ver, te comento un poco. En realidad, Tungurahua o la provincia de Tungurahua tiene su historia. Tiene realmente estuvimos muy bien ubicados antes. Yo diría que en el mundo del ciclismo, si nos vamos al tema de años anteriores, pues he estado básicamente por la bici de ruta, que actualmente es donde nos ha dado reconocimientos mundiales con Richard Carapaz, Jonathan Cepeda, Jonathan Narváez, Caicedo, que actualmente, y desafortunadamente hoy Caicedo sufrió una caída y tuvo que despedirse del Giro, desafortunadamente pues tuvo unas caídas muy fuertes, pero Tungurahua realmente tuvo en la época, yo diría de los 60, 70, el Quinteto de Oro, por ejemplo. Realmente, como te digo, fue realmente una época muy gloriosa para la provincia de Tungurahua, donde marcó muchos hitos, ganó muchos campeonatos en la provincia de Tungurahua en la modalidad de ruta. Entonces sí, hay mucha historia en la provincia de Tungurahua. Por ejemplo, actualmente tenemos al mayor representante en la modalidad de downhill, que sigue siendo el ícono más grande del Ecuador, que es Mario Jarrín, donde nos ha representado internacionalmente con algunos torneos muy importantes, ¿no? Ha llegado a competir, tener competencias internacionales muy, muy... Realmente nos han marcado mucho y nos han dejado en lo más alto la historia y el nombre del Ecuador y la provincia de Tungurahua, ¿no? Actualmente, yo te digo, Tulcán, Ibarra, gente que se ha dedicado mucho, mucho al ciclismo, y ha dado muchos frutos, ha dado muchas preseas realmente muy importantes actualmente, ¿no? Y yo creo que existe una escuela, Tulcán ha hecho, o la prefectura y tanto las escuelas de ciclismo que existen en Tulcán, están dando muy buenos resultados porque tú les ves entrenando desde muy pequeños la modalidad de ruta. Entonces hay que identificarlo muy bien. Yo creo que aquí en la provincia de Tungurahua se está, no... diría no mucho el tema de ruta, como está sucediendo, por ejemplo, en la provincia de Pichincha, o en la provincia de Imbabura, o en Carchi, pero sí está tomándose en cuenta mucho el tema del ciclismo de montaña. Realmente es muy, muy importante, y eso nos ha marcado también un espacio para que podamos tener otros horizontes, ¿no? Realmente abrir muchos horizontes. Por ejemplo, Pichincha, mira lo que sucede en Quito. Decidieron cerrar parte de la avenida Amazonas para tener una ciclovía y que el ciclista pueda dirigirse a su lugar de trabajo de una manera distinta como lo que lo plantearon hace muchos años atrás, hace 20 años atrás en México, por ejemplo. Entonces, eso es muy interesante, que nosotros tratamos de adoptar. Lastimosamente no dio como que el resultado necesario. Esperamos que bien las autoridades nos ayuden paulatinamente. Un poco sobre el tema del ciclismo en lo laboral. ¿Cómo lo estás manejando eso? ¿O tienes algún como grupo? ¿Cómo lo maneja? Mira, inicialmente nosotros como empresa, como un negocio, cuando recién nos colocamos, la provincia de Tungurahua pasó algo como que un silencio total. ¿sí? Hubo un silencio, digamos que desde el 2008 hasta el 2014, el ritmo se apagó. No hubo competencias, no hubo nada, y nosotros nos colocamos acá en la provincia de Tungurahua, abrimos la tienda y todo, y dijimos, aquí falta algo, o sea, aquí falta movimiento, volver a renacer, volver a que los grandes deportistas que tuvo la provincia vuelvan a renacer, pero necesitábamos también el enfoque que nazcan nuevas personas, nuevos ciclistas, y no te hablo de gente joven, sino de mucha gente que tal vez cogió su bicicleta hace muchos años atrás, y faltaba eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros como empresa? Inicialmente, pues nosotros decidimos hacer paseos nocturnos. Entonces, desafortunadamente, te digo, ¿qué pasó? Que bueno, tuvimos el tema del apoyo de los ciclistas, todo, pero pues obviamente no teníamos el apoyo de las autoridades. Entonces comenzamos a hacer cosas nuevas, recrear espacios públicos para el uso de la bicicleta, y decidimos hacer también espacios justamente para que la gente ocupe la bicicleta no como un tema recreativo, sino como un medio de transporte ecológico en el cual tú puedas movilizarte y llegar a tu destino, y llegar a tu trabajo, por ejemplo, y que lo hagas de manera segura, con todas las precauciones obviamente necesarias, y claro, que no te ayude para que te puedas movilizar mucho más fácilmente, y obviamente que ahorres, en vez de, yo lo que digo, en vez de que tú quemes petróleo, quemes grasa, y obviamente vas ganando realmente pues en tema de ejercicio y habilitación a tu cuerpo, ¿no? Sebastián, ¿tú consideras al ciclismo de montaña como un deporte también de extremo? Sí, porque ambos suelen ser prácticamente, tienen sus riesgos. Sí, sí, sí, por supuesto. Hay que identificar el tema de ciclismo en montaña. Existe dos modalidades prácticamente en el tema de montaña. La una modalidad se llama cross country y la otra modalidad se la llama downhill, ¿sí? La una, el cross country, significa que tú vas haciendo todo lo contrario al downhill. Vas a subir por la montaña con sus partes técnicas, y puede ser también con un poco de asfalto, pero vas subiendo la montaña directamente pues por caminos de tercer orden, chaquiñanes, etcétera. Y a esto se lo va a llamar cross country. Existen dos modalidades dentro del cross country, que son las carreras de punto a punto, en las que tú te diriges de un lugar a otro, y las otras que son circuitos cerrados, que actualmente pues es lo que se está dando mucho y existe mucho en boga. Y la otra modalidad, que como te mencionaba, es el downhill, que el downhill es nada más que el descenso de montaña en bicicletas mucho más armadas, en las cuales tú necesitas usar un casco con protección full face y realmente tu destreza, ¿no? Tener una destreza, una técnica mucho más preparada para que tú puedas afrontar saltos, meterte por chaquiñanes, taludes, curvas súper cerradas, quebradas, saltar pues obstáculos, piedras, que es una... realmente es muy muy riesgoso, ¿no? Y que pues lastimosamente eso me ha provocado muchas caídas y rupturas de brazos, por ejemplo. Y actualmente existe la nueva modalidad, que esto apareció exactamente hace 2 años o 3 años más o menos, que se llama el enduro. El enduro más o menos es una relación entre ambas modalidades, entre el downhill y el cross country, que se volvió ahora el tema de una bicicleta que no es ni muy rígida, pero tampoco es muy, muy downhillera. Es una bicicleta en la cual tú puedes pedalear por cualquier tipo de terreno, pero para que tú puedas hacer un descenso también necesitas llegar al punto pedaleando. Entonces es una nueva modalidad que se ha dado y esto ha cogido mucho a nivel nacional. Realmente existen grandes exponentes. Yo creo que por ahí Cuenca se está llevando las mayores preseas en la modalidad de enduro y, lógicamente, Quito. ¿Cuáles son los lugares en Ambato que se quedaron con ciclovía, en este caso, como dices que han adoptado este tipo de formas? Leo, te cuento que nosotros en el 2020, justo 2 meses antes de la pandemia, una fundación en Quito, una fundación justamente inició las pruebas para que se pueda hacer las ciclovías con el municipio acá. Entonces el municipio llevó un concurso, pues justamente para que se destinen las ciclovías. Se hizo las pruebas, fueron por 15 días en realidad, y se hicieron en las principales vías de la urbe, en las principales arterias de la urbe, que fue en el centro. Desafortunadamente, pues no tuvimos como que el apoyo, no de los ciclistas, sino el apoyo de los locales comerciales que se encontraban ahí. Y obviamente esto ocasionó un caos y pues no se llevó a cabo el tema. Pero realmente pues las vías se quedaron ahí presas y todo. Hay muchos ciclistas que ocupan las vías, que ocupan mucho el tema por descongestionamiento vehicular. Realmente te digo, ha existido un gran descongestionamiento, sin embargo, pues actualmente como ya no se llevó el proceso a cabo y no se siguió concluyendo en las siguientes etapas, pues claro, todo el mundo, tú pisas el centro y es un caos increíble, ¿no? Ustedes saben, allá en Quito también existe el mismo caos vehicular. Afortunadamente, yo creo que, y lo que yo digo, pues Quito es un gusano, y lado como que positivo es que tú tienes una vía principal desde el sur hasta el norte, que es toda la línea recta prácticamente. Entonces, acá desafortunadamente es que si tú deseas irte a Quito, al centro histórico, o al centro, porque no es histórico desafortunadamente, pues tienes que subir, o tienes que bajar y volver a subir. Entonces, desafortunadamente, nuestra topografía en la ciudad de Ambato no es como que la mejor en el tema de andar en una bicicleta, pero si tú tienes un estado físico promedio medio bueno, yo creo que realmente pues te va a ayudar a evitar mucho el descongestionamiento vehicular, y eso realmente pues te ayuda muchísimo, ¿no? Nosotros, como te digo, siempre hemos hecho el tema de las ciclovías, de las ciclorrutas, ciclopaseos, tratando de que la gente se motive más por el uso de la bicicleta. Yo quiero que me conozcas, que puedo hacer grandes cosas, ayúdame a ser feliz y a brillar. Yo quiero vivir una vida normal y amar. Y tú no entiendes que ser distinto no es malo ni es un delito. Venimos del mismo pueblo al final. Volvemos al polvo y algo hay que dar. Y quizás amar, amar como lo hace un niño al cantar. Amar como lo hace una madre y pintar. Llenar de sonrisas su día y quizás darle a la vida una oportunidad. Entregas la vida entera, que inventas 10,000 maneras de salir siempre adelante tú. Que tienes esa sonrisa ideal. Oh, tú, yo. Espero de ti lo bueno, un abrazo que sea sincero, un espacio para incluirme y más. La vida Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Hoy aquí recibe judocas del continente en Super Copa Juvenil y Open Panamericana Absoluto. Más de un centenar de judocas de 15 países del continente tomaron partida este jueves 20 de mayo en el Coliseo Bolívar Paladines Polo de Guayaquil para a un Super Copa Panamericana Juvenil de Judo. El evento que entrega un máximo de 500 puntos de ganadores para el ranking clasificatorio de los primeros Juegos Panamericanos Junior Calibales 2021 es organizado por la Federación Ecuatoriana del Deporte. Serán 118 judocas de países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela, Haití, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y Ecuador. La delegación anfitriona está liderada por el medallista de bronce de los equipos de Juegos Olímpicos y Juventud Buenos Aires, Edith Ortiz, así como también por el olímpico Brian Garboa, Juan Pablo Ayala y Astrid Gavidia, posibles de conseguir cupos en Cali Valle 2021. La Comisión Técnica de Federación Ecuatoriana de Judo escogió además 20 judocas, quienes se suman a los que están a estos 6 deportistas para que formar la delegación nacional que representa al país en esta cita. Tras el evento juvenil en Guayaquil, se acogerá este sábado 22 de mayo en el Coliseo Voltaire Baladíes Polo al Open Panamericano Judo categoría absoluta. La nómina de Ecuador está encabezada por Lenin Preciado, Vanessa Chalá, Estefanía García, así como Estío Morocho, Freddy Figueroa, Junior Angulo, Araceli Baranuevo, Celinda Corozo. También participan Edith Ortiz, Brian Garboa, Byron Guillén, Juan Pablo Kevin Ayala y Astrid Gaviria. Los puntos en disputa se verán en el ranking olímpico rumbo a los Juegos de Tokio a realizarse el 23 de julio al 28 de agosto próximo en la capital japonesa. Esta es una nota del COE. Pista atlética del Estadio Federativo del Cañar fue inaugurada. La secretaria de Deportes Andrés Sotomayor, Justo Israel Verdugo, o subsecretario del Deporte, inauguraron la renovada pista atlética del Estadio Federativo del Cañar, obra que tuvo una inversión estatal de $179,000, $999.96, que permite fomentar el desarrollo de varias modalidades del atletismo. El acto que contó con la presencia de los representantes de la Federación Deportiva de Cañar, deportistas formativos de alto rendimiento, quienes mostraron contentos por los trabajos realizados tras la intervención realizada de la Secretaría de Deporte en el 2019. Durante la inauguración, su secretario de Deporte, Israel Verdugo, destacó la gestión de la actual administración de la Federación Deportiva de Cañar, quien a partir de esta intervención pudieron ejecutar otras obras, la remodelación de la base de la madera del Coliseo de Judo, del asentamiento del Coliseo de Deportes Eduardo Rivas de Llora y el mejoramiento del entablado del Coliseo tipo MIR, que se renovó la imagen institucional. Por último, se dotó la indumentaria nueva a los deportistas. Por su parte, José Escandón Carrión, presidente de la Federación Deportiva de Cañar, agradeció a la Secretaría de Deporte por todo el apoyo brindado para la realización de este proyecto. Esta es una nota de la Secretaría de Deporte. Y ya son 26 los deportistas en Tokio 2021. Tiene Ecuador logró el cupo a Juegos Olímpicos en deportes ecuestres gracias a la clasificación de Nicolás Westzen en el ranking de la prueba completa. Serán los segundos juegos para Nicolás, quien nos representó en la misma prueba en Río 2016. Por último, tenemos una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Fisicoculturistas de la provincia preparan para Miss y Mr. Pichincha todo lo que está listo para la nueva edición del Campeonato Provincial de Fisicoculturismo Fines Miss y Mr. Quito 2021, evento que se realizará el sábado 29 de mayo en las instalaciones de Coliseo Los Quitos de la capital ecuatoriana. A la competición se espera que asistan los mejores exponentes de Orellana de este deporte de número superior al centenar en diferentes categorías. Los culturistas competirán en modalidades de fisiculturismo, culturismo, classic mix, physique, classic physique, fitness coreográfico, body fitness, bikini fitness y wellness fitness. Paralelamente, el Miss y Mr. Pichincha se desarrollará en el Campeonato Provincial de Press de Banco de Deportistas Novatos. Cabe mencionar que los mejores de cada categoría obtendrán un cupo para la preselección pichinchana para el Miss y Mr. Ecuador Novatos 2021, previsto del 23 al 25 de julio en Ibarra. Por otro lado, el sábado 22 de mayo se desarrolló el curso de formación de actualización de jueces provinciales de fisiculturismo y fitness, el evento que se realizó de 9 a 18 horas, se pudo asistir de manera vía telemática. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Ahora sí vamos con más música. Cuídate mucho. Mantenga sin formar. Con las últimas noticias. Repita el Facebook, caballero, su periódico. Última noticia. Mantenga sin formar. Perdón. Última llamada para los pasajeros con destino 1 por 1. Voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo, niña traviesa quisiera repetir, los besos que nos faltan uno por uno. Y esta estadura negra del corazón, que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Te lo cuento. Oh, de 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos lo resolveremos parlando. Tal vez nos puedas contar alguna anécdota que marcó, que te gustó, que no te gustó en todo tu proceso de ciclismo. Pues en realidad, anécdota, pues, o sea, más bien, no es como una anécdota. Mira lo que nos pasó en realidad, fue un tema de que haciendo una vez unos ciclopaseos, hubo ya gente que comenzó a salir por sus propios lados y a entrenar muchísimo. Desafortunadamente se produjo un accidente muy fuerte en el 2014 acá, con un ciclista en una vía muy principal, una vía que sale mucha gente a entrenar los fines de semana. Estamos hablando como alrededor de 300 ciclistas que salen en la vía, que es vía Aguaján, que se la conoce, vía Miraflores Aguaján. Es la vía que es la antigua vía que conectaba Tungurahua con la provincia de Bolívar. Y sale directamente al Arenal, justamente el límite entre Chimborazo y Bolívar. Pues un ciclista desafortunadamente pues tuvo un accidente provocado por una volqueta en el cual los conductores estaban en estado etílico. Desafortunadamente pues obviamente sufrió unas fracturas muy fuertes, expuestas. Afortunadamente él no falleció y pues actualmente sigue haciendo ciclismo, pero de una manera mucho más recreativa. Eso como que lo que más me llegó, porque realmente cuando nos enteramos eso, es un amigo íntimo mío, decidimos hacer nosotros, llamamos a todas las autoridades, hicimos un... realmente pues nos concentramos afuera de mi local todos, y hicimos una protesta por la falta de señalética en esta vía, y también porque obviamente tú sabes, un día sábado las volquetas no estaban operando, no estaban trabajando, entonces no entendíamos por qué esta volqueta estaba ahí, y aún más con las personas que se encontraban en estado de embriaguez. Y no se hizo absolutamente nada, las personas, el conductor, a pesar de que se lo detuvo, pues pasó preso creo que un mes y salió libre, entonces sin pagar absolutamente nada. La bicicleta se destrozó, estamos hablando de una bicicleta que costaba $3,000, y eso fue como que mi mayor frustración en el tema del ciclismo, ¿no? Tal vez una anécdota que yo te pueda contar es que yo digo casa de herrero, cuchillo de palo, o sea, mira, uno dice, no va a pasar nada, tú sales a pedalear con tu grupo de amigos y a ti mismo se te baja la llanta, o sea, no tienes ni, no llevas un tubo, no llevas los repuestos necesarios, y es como que te toca pedir a cada uno que te preste algo para estarle cambiando el tubo ese momento ahí a tu bicicleta, ¿no? Entonces sí, eso es algo que me ha pasado muy pocas veces, me ha pasado dos veces en todo lo que llevo haciendo ciclismo, pero claro, o sea, te dices, o sea, y todos te comienzan a bromear por el tema, ¿no? O sea, picha, teniendo tienda y que te pase esto, pues es hasta un poco irónico. El equipamiento, Sebastián, afuera del asunto de la bicicleta, ¿qué otras herramientas o, en este caso, parte del equipo se necesita para estas modalidades en lo que se refiere al ciclismo de montaña? Pues bien, mira, es muy interesante esa pregunta porque hay mucha gente que quiere comprar, quiere iniciar, o el amigo del amigo le incita a comprarse una bicicleta para bajar de peso y ejercitarse. Ahora, mira, con el tema de COVID, la gente que hace deporte puede ser no tan vulnerable en el tema de COVID. No quiero decir con esto de que no te va a dar, pero pues tú, obviamente, el momento de que tú estés haciendo ejercicio, pues te va a ayudar a recuperarte de mejor manera. Entonces, ¿nosotros qué le hacemos al cliente cuando compra una bicicleta, por ejemplo? Yo le digo, oye, aquí lo principal es comprarte casco, comprarte guantes, comprarte un buen traje, un traje que implica una licra, un jersey, que son prendas inteligentes con protección UV, ¿sí? Que si se moja, pues se seca muy rápidamente. En 15 minutos la prenda está prácticamente seca. Pero realmente a veces el cliente es un poco difícil, ¿no? Entonces, lo que yo le digo mucho al cliente, o sea, yo prefiero venderte el casco y no la bicicleta. Porque actualmente, con tantas personas irresponsables detrás de un volante, tantos accidentes que se han venido dando, o sea, yo te digo, prefiero que tú estés con las seguridades prestas, ¿sí? El casco es la mayor protección que puede existir en el mundo del ciclismo. Entonces, que te puede salvar la vida. O sea, realmente no estamos hablando de que no vas a tener un accidente. O sea, no sabes. Ha habido casos, mira, que el ciclista sale de mi tienda y oye cosas de la vida por imprudencia de él mismo. Se cruzó la calle sin ver y vino el auto y ¡pum! O sea, no han sido accidentes fuertes, pero se han dado, ¿me entiendes? Entonces yo siempre le digo al ciclista, ok, ya tienes tu bici, el siguiente paso es cómprate un casco, cómprate unos buenos guantes, porque vas a tener caídas. O sea, no quiero decir que vas a tener accidentes de tránsito, pero sí vas a tener caídas, que de pronto la curva estuvo con lastre y frenaste con el freno delantero y te estampaste contra el planeta. Entonces, sí, hay que tener las precauciones necesarias, ¿no? Y hay mucha gente que nos dice, mira, yo quiero comprarme un casco barato. Y sí, los hay. ¿Pero qué sucede con el tema del casco barato? O sea, yo digo siempre, todo casco que tenga las regulaciones correspondientes va a tener dos funciones. La una, que te caíste y el casco no se hizo nada. Y la segunda, que te caíste y tuviste una muy buena caída o justamente un accidente de tránsito puede ser. Te caíste y desafortunadamente el casco se rompió. Y me dicen, es que el casco no fue bueno. No, el casco cumple dos objetivos. La una, que es salvarte la vida. Por eso se rompió, o sea, realmente porque te protegió. Si el casco no hubieras estado colocado el casco, lo más seguro es que tu cráneo esté roto actualmente. Entonces, es lo primordial. El casco, los guantes, yo creo que el equipamiento posterior ya depende de qué tipo de relaciones son las que vayas a hacer o qué tipo de modalidades de ciclismo vayas a hacer, ¿no? Llena de versos para ti. La noche que la fui a dejar, no he dejado de pensar en su belleza, en las palabras y en los besos que nos dimos con el corazón. Soy muy anticuado, inoportuno, ya lo sé, discúlpame. Al día siguiente tu perfume se impregnó y la inspiración de vivir esos momentos, aquella noche de pasión, de fantasía y de ilusión. Me enamoré de tu alegría y tus locuras de mujer, de tu manera. especial, que andaba descalza, bailando al ritmo una canción de amor, sin sus tacones rojos, con humildad y seducción, mi fantasía y mi ilusión. Que me eleva la imaginación. Me enamoré de tu sonrisa rosa con sabor a miel, tu mirada dulce y triste del ayer, de los besos que te di. Solo pienso y tu silueta me deleita la respiración. Luego de ese gran momento, el ritmo, todo el sentimiento, un mensaje de amistad, vive el momento y nada más. Si te miro por las calles, tú me esquivas y me ignoras, siento el frío de mi soledad. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son los objetivos a futuro que te planteas a partir del ciclismo? Bueno, yo creo que el ciclismo actualmente llegó al Ecuador de la mejor manera, nuevamente, te diría. Y gracias a unas grandes glorias que tenemos actualmente en el Carchi, y que nos están representando actualmente en carreras importantes a nivel mundial, como el Giro de Italia, como el Tour de Francia, como la Vuelta a España, y entre otras. Y no solamente son ellos, yo creo que actualmente tenemos muy buenos ciclistas. Creo yo y considero yo que el ciclismo vino a quedarse, ¿sí? En el tema de pandemia, realmente el ciclismo se volvió un eje principal. La gente comenzó a comprar mucho las bicicletas económicas como una muestra de transporte ecológico, y más allá de eso, pues para dirigirse a sus trabajos de una manera mucho más segura. Yo te digo, yo haría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo prefiero subirme a mi bicicleta, donde voy a estar yo solo, obviamente con la debida mascarilla, ¿sí? A que subirme tal vez a un bus y tal vez exponerme a que tal vez una persona se encuentre contagiada, ¿no? Obvio, no quiero decir con esto de que no lo vas a hacer, pero creo que el ciclismo realmente te va a ayudar mucho a que puedas llegar y trasladarte de un lugar a otro de una manera mucho más segura, más con mayores presencias de ejercitación, y está cambiando el tema, está cambiando, te está llevando a lugares realmente mucho más lejos. Ha habido muchas experiencias, muchas anécdotas de clientes que nos han comentado y nos han dicho: mira, la bicicleta me ha llevado a conocer lugares que nunca en la vida he llegado a saber que existían, ¿sí? O a miradores, o a montañas, o a lugares que realmente nunca en mi vida podría imaginarme. Yo te hablo de gente que no es gente joven, es gente que va desde los 40 hasta los 75 años de edad. He oído gente que me ha comprado el día de ayer, por ejemplo, un señor de 82 años me compró su bicicleta para el sector de Píllaro y fue muy contento, o sea, porque decía yo vuelvo a montar bicicleta después de 30 años. Entonces, imagínate, yo creo que hay ciclismo para rato actualmente y yo creo que las autoridades deben comprometerse a que países como Bélgica, países como España, como Turquía, países en los cuales realmente pues el uso de la bicicleta es increíble. Entonces yo creo que la gente, las autoridades deberían más inmiscuirse por el uso de la bicicleta como un medio de ciclismo turístico, como un medio de ciclismo en el cual tú tengas el enfoque de traslado de punto a punto para hacer tus gestiones, que te va a ayudar a valorizar muchísimo la vida también, ¿sí? Y ahorrar tiempo, o sea, indiscutiblemente. Quito afortunadamente tiene eso. Todavía tenemos creo que el tema de las ciclovías y las bicicletas del municipio. Pero esperamos que acá las autoridades también comiencen a tener esa normativa y ese plus que muchas de las personas están esperando. Sí, Sebastián, ¿qué consejos puede dar para que la gente se motive a este deporte, para que la gente se tenga la iniciativa de practicarlo? A ver, primero, que fuera los tabús, ¿no? O sea, fuera el tema de que, porque todavía existe ese tema de que, no, yo soy mujer y no, eso para mí no es. O que venga el señor y te diga, no, yo ya tengo 48 años, vea, para mí negado el tema. No, o sea, primero salgámonos de esos estereotipos que antes tal vez estaban mal vistos. Segundo, yo te aconsejo mucho que la gente se motive, o sea, que la gente cambie su ritmo de vida, arriesguese a comprar una bicicleta, o sea, cualquiera sea la marca, motívese a salir, o sea, a encontrarse a sí mismo. Por ejemplo, yo tengo mis tías que yo les he dicho, tienen ahí las bicicletas botadas, les dije, oiga, vamos un día, salgamos todos al campo para que nos olvidemos también del tema vehicular y el estrés de los vehículos, vamos un día, ustedes tienen un escenario muy bonito que es el bicentenario, ¿sí? Tenemos el otro escenario que es el Parque Metropolitano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos un día, salgamos, rentemos por último para que tú quieras hacer una prueba, vamos, salgamos, pedaleemos. Entonces, ¿cuál es la mejor motivación? Primero, salir a pedalear de manera recreativa, ¿sí? Porque si yo me voy a lanzar de una, hacer 30 kilómetros, 40 kilómetros, chuta, al día siguiente no voy a querer usar la bicicleta porque me voy a destrozar en todo aspecto, piernas, todo mi cuerpo no va a querer levantarse y vamos a parecer Robocop, ¿sí? Y voy a detestar la bicicleta. Entonces, no ese es el punto. Salir a recrear, salir a jugar con la bicicleta. Recuerda, la bicicleta también es un momento para recrear, pasar obstáculos. De pronto, si tienes un poquito de habilidad, irnos a la montaña. Y salirlo de una manera mucho más suave. Olvidarte del trabajo. Olvidarte de que tienes unas... A mí, desafortunadamente, me detectaron hace 2 años atrás, 3 años atrás, perdón. Tengo, lastimosamente, mi espalda. Yo creo que esto es producto de las caídas de la bicicleta mismo provocado cuando era joven. Tengo 3 hernias discales y, desafortunadamente, tengo la vértebra L4 y L5 juntas porque no tengo cartílago entre ambas vértebras. Entonces, eso me provoca un dolor súper grande. Pero realmente me provoca más el dolor cuando estoy preocupado, cuando tengo algún problema. Entonces ahí busco directamente salir en la bicicleta. Y no me importa la hora. Hay veces que salgo 7 u 8 de la noche y me pierdo y me voy a la montaña. Y realmente pues para mí la bicicleta de montaña es mucho más fácil manejarla. Me enriquece más porque me lleva por lugares, por caminos que uno llega a un momento y dices, wow. O sea, ahí ves... sin darte cuenta, resulta que estás a las faldas de tu ciudad y ves toda la ciudad alumbrada y dices, ¿por qué no hice esto antes? O sea, te haces la pregunta y dices, wow, es increíble conocer estos caminos. Entonces, oye, encontrarte contigo mismo, encontrarte con la naturaleza, yo creo que eso te va a llenar mucho, te va a llenar el alma, te va a llenar el espíritu, te vas a sentir mucho más aliviado, ¿no? Cosa que cuando ya llegas a tu casa dices, wow, o sea, al día siguiente te levantas y es como que espectacular. Entonces yo les recomiendo mucho a la gente que primero no tengan miedo en usar la bicicleta, salgan primero y vayan a un lugar seguro, ¿sí? Donde no haya vehículos, donde no haya nada, y compren la bicicleta y salgan a recorrer, desen las vueltas, ¿sí? Distráiganse de la cotidianidad, salgan de su punto de estrés, y créanme que vamos a tener grandes resultados. Sebastián, ¿cuáles son tus redes sociales para conocer un poco más de, en este caso, del ciclismo que se hace por allá? Bueno, la gente que realmente quiera involucrarse en el mundo del ciclismo y todo, y me quiera conocer un poquito más de mí y quieran saber un poco más de pronto de mi tienda, pues pueden ingresar a la página, que es www.aventubai.com, ¿sí? O en mis redes sociales, pues me pueden ubicar ahí en Facebook, en Instagram, estamos igual como Aventubai. Y si quieren hablar conmigo personalmente, pues gustosos de la vida, me pueden ubicar como Sebastián Benalcázar, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter también, pues, que sigo manteniendo todavía las redes cuando era periodista. Bueno, nos quedamos con algunas cosas, pero es bueno haber tenido esta entrevista. Gracias por habernos atendido aquí en Parlando Deportes y esperamos verte otra vez y tenerte aquí en otra información, Sebastián. Qué bueno que nos hayas acompañado. Con todo gusto. Muchas gracias, Sebastián. Igual, Sebastián, felicidades. Ya hemos ido por Ambato para subir a Quizapi. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando. We'll be right back.